escuchar. Del panquelero, mamá, del panquelero. ¿Qué pregones más lindos se escuchan del panquelero, mamá, del panquelero? Majarete con leche y el coco, panes de las borrachas y el mazarreá, y su producto me provoca comprarle para oírle tan solo su pregonar. Su producto provoca comprarle para oírle tan solo su pregonar. ¡Vamos, niño! Seria.